Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el reinado del terror. Su hora, la de usted, y usted, y también usted, es esta, la hora de historias. Historias escritas y, por lo tanto, vividas por los grandes autores de la literatura universal, para que usted, todos nosotros, también las vivamos. Historias de terror, de aventuras, de ciencia ficción, de suspense. Historias de historias, las que, a cuantos hacemos este programa, ustedes y nosotros, nos apasionan, porque deseamos la aventura. Lo real y lo irreal hacen que vivamos intensamente gracias a la imaginación, al poder de imaginar lo que otros no se atreven, pero los del Club Historias, sí. Todo está en su mente, abierta siempre a lo real y a lo fantástico, como lo estuvo la mente de Herbert George Wells, autor de El hombre invisible, la obra en la que nos plantea, como también hará en otras, los peligros de la ciencia, cuando la ciencia es malsanamente utilizada, tal como hace Griffin, un científico con un gran porvenir, alto, de 1,80 m de estatura, fuerte, de hombros muy anchos, casi albino, pero que, cuando logra descubrir la forma de hacerse invisible, acabará convirtiéndose en un monstruo, en alguien maligno, enloqueciendo, víctima de su propio descubrimiento, perversamente. Griffin, como la criatura de Frankenstein, como el Dr. Jekyll, nos relata su miserable existencia. Sus tragedias, como las de otros, comienzan en laboratorios, en salas experimentales. Lo que se proponen el Dr. Frankenstein, el Dr. Jekyll y el científico Griffin, en un principio, es bueno, pero una vez logrado, hasta sus propios logros se les ponen en contra por su mala utilización. Y así, Griffin acabará pensando en servirse de su invisibilidad para ser dueño del mundo. Que todos se rindan a sus pies. Tal es lo que escribió Herbert George Wells para advertirnos de que todo, hasta la ciencia, debe tener un límite, como en estos días la clonación, y lo escribe con una gran fuerza expresiva, algo que caracteriza toda su obra. Cierto que H.G. Wells, como él mismo dijo, no se preocupó ni del estilo ni del lenguaje. Directo, apasionadamente directo. Y a su estilo, sin preocuparse de él, brillante, escribió: la labor del escritor ha de ser considerada como una sugestión y no como una proeza. Nuestra labor es sembrar ideas, sembrarlas de cualquier manera. ¿Qué es lo que haría en todas sus obras? Tanto en las científicas precursoras de la ciencia ficción como La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, La guerra de los mundos, El hombre invisible, como en las de vivencias, la historia de Mr. Polly, Kipps, o las de carácter ideológico, como El nuevo Maquiavelo. ¿Qué ocurrió ya en El hombre invisible? Un extraño forastero llega a un pueblo totalmente embozado, sin que nadie pueda ver su rostro. Su comportamiento inquieta. Y en el pueblo comienzan a pasar cosas muy raras. Hasta que él, quitándose cuanto cubre su rostro, les descubre su invisibilidad. Huyendo de tal lugar, se encontrará con un vagabundo al que obliga a servirle, ordenándole que se haga con los libros de notas y el dinero que dejó en el pueblo. El vagabundo acabará traicionándole, ocultando sus libros y el dinero. El hombre invisible lo perseguirá hasta el pueblo de Burdock, en el que un doctor, el doctor Kemp, se dedica a la investigación. Fue compañero suyo de estudios. Acaba refugiándose en su casa. Y al sorprendido doctor le contará su historia tras mostrarle su invisibilidad. Le explica el fenómeno con el que él ha logrado la invisibilidad. Primero, experimentando con una tela. Después, con una gata. Y finalmente, en él mismo. La transformación tendría lugar en una habitación de huéspedes de una casa de Londres. Pero lo de ser invisible no le es tan bueno como pensaba. Tendrá que huir de la casa, refugiarse en unos grandes almacenes. Y ya, viajemos en la máquina del tiempo a 1897 para continuar leyendo el manuscrito de la novela. Así que supongo que ya te habrás dado cuenta de lo molesto de mi situación. Por supuesto, Griffin. No tenía ni refugio ni ropa. Ya. Y si me vestía, perdía todas mis ventajas como invisible. Me convertía en un ser extraño, espantoso. Y si comía... ¿Qué? ¿Qué pasaba? Si comía, al llenarme con sustancia no asimilada, parte de mí, y grotescamente, se hacía visible. No había pensado en ello. Ni yo, Ken, hasta que lo comprobé. Y la nieve. La nieve también era otro peligro. Al caer sobre mí, si iba por la calle, me delataría. Y no solo la nieve, igualmente la lluvia. Me convertía en una sombra acuosa, una burbuja andante. Y más burbuja en la niebla. Y ya sabes cómo está Londres de polvo, de hollín. Ay, cayendo sobre mí, también me haría en parte visible. La verdad es que lo que dices... No se me ocurrió que, siendo invisible, el polvo mismo... Me dirigía hacia los barrios bajos, hacia Great Portland Street. Me encontré en el extremo de la calle en la que había vivido, en ruinas aún humeantes, observada por algunos curiosos, la casa que había incendiado. Me aparté del lugar. Tenía que encontrar ropa. Ese era el problema que tenía que resolver primero que ningún otro. Ropa. Y hacía mucho frío. Vi un escaparate de una tienda de juguetes, de dulces, de disfraces. En una tienda así tendría la solución. Y fui hacia la parte norte de Strand, porque sabía que en tal zona había vendedores de trajes para el teatro. Un hombre tropezó conmigo y casi es atropellado por un coche. Me sentaría un rato en Covent Garden, acobardado por tal suceso. Por culpa mía, casi le atropellan. Y se quedó pensando que había sufrido un repentino desvanecimiento. ¡Ay! Vaya, ya he cogido otro catarro. Y los estornudos me pueden delatar. Tendré que irme. Por fin encontré lo que buscaba. Una pequeña tienda en una callejuela, con un escaparate lleno de joyas falsas, pelucas, trajes de lentejuelas. Una tienda sucia, oscura, anticuada. ¿Lograste en la tienda lo que querías? Sí, Kemp, pero... ¿Pero qué? Sería el principio de mi perdición. ¿Por qué? Porque yo... Sí, yo... acabaría asesinando. En una callejuela, descubrí una tienda en la que podía encontrar lo que buscaba. Una tienda tan sucia y tan oscura como la callejuela en la que estaba. Tenebrosa. ¿Y qué hiciste, Griffin? ¿Qué hice, Kemp? Pues mirar por la ventana. No había nadie en su interior. Pero al abrir la puerta, una campana se puso a sonar con una espantosa insistencia. Dejé la puerta abierta y me parapeté tras un gran espejo. Al poco, oí unas fuertes pisadas y un hombre apareció en la tienda. ¡Buenos días! ¿Pero quién? Podré secretamente entrar en la parte destinada a vivienda y subir al piso de arriba. Cuando se me presente la oportunidad, buscaré la ropa que necesito. Una peluca, una máscara, unas gafas. Es lo que aquí venden. ¿Quién habrá...? El hombre, bajo, encorvado, de brazos muy largos y de piernas muy cortas, arqueadas, se mostró expectante. No hay nadie. ¿Y yo que me estaba tomando un café? Ni un comprador. Esos malditos críos... No veo ninguno en la calle. Siempre con sus travesuras. Me dispuse a seguirle, pero al hacer un pequeño ruido, se detuvo. Y yo le imité. Qué bien oía aquel tipo. No sé. Maldita sea. Me ha dado con la puerta en las narices. Apareció de nuevo en la tienda. No estaba convencido de que en ella no hubiera nadie. Miró tras el mostrador, tras unos muebles, tras unos maniquíes. Pues yo diría algo y... Pero no, no parece. Aproveché mientras escudriñaba la tienda para entrar en el cuarto contiguo. Muy pequeño, apenas amueblado. En un rincón unas caretas. Y sobre una mesa, su desayuno a medio consumir. Ay, ya se estará enfriando. Ah, pero aún está bueno. Qué desesperación. Oler su café y tener que estar inmóvil. Resignación. ¿Y qué hiciste, Griffin? Mientras él ávidamente comía... Observé el lugar. Tres puertas daban a aquel cuarto. Por una de ellas se subía al piso de arriba y por otra se bajaba al sótano. La tercera es la que comunicaba con la tienda. No me era posible salir de allí mientras él no se fuera. Apenas podía moverme porque todos sus sentidos estaban alerta. Una corriente de aire frío me daba en la espalda y tuve que ahogar varias veces los estornudos que delatarían mi presencia. La verdad es que me encontraba no solo cansado, sino también furioso. Por fin acabó su desayuno. Colocó los míseros cacharros en una bandeja negra de metal sobre la que tenía la cafetera y reunió las migas desperdigadas por el mantel lleno de manchas, creo que de mostaza. Todo se lo llevó consigo. Su carga le impidió cerrar la puerta tras de sí, lo cual habría hecho de tener las manos libres, porque nunca había nadie tan maniático en cuestión de cerrar puertas. Le seguí hasta el sótano, donde estaba la cocina, muy sucia, al igual que el fregadero. El suelo, de baldosas, me resultaba muy frío, y como él se dedicó a fregar los cacharros, volví al piso de arriba y me senté en su silla, junto al fuego, prácticamente apagado. Inconscientemente, le añadí un poco de carbón. El ruido le hizo subir al momento. Miró enfurecido por todas partes. Lo inspeccionó todo, estando a punto de tocarme. Ni siquiera después de tan meticuloso examen, se mostraba satisfecho. Volvió a escudriñar el cuarto antes de bajar nuevamente al sótano. Tuve que esperar. Me pareció una eternidad. Cuando de nuevo subió, abrió la puerta que daba a la escalera que llevaba al piso de arriba y lo seguí pisándole los talones. No sé. Hubiera jurado. Pero no hay nadie. Ni en la tienda, ni en el cuarto. O es que no lo veo. Coge el picaporte, pero sigue dudando. Y está colérico. Seguro que advierte mis movimientos junto a él. Como oye este condenado. Si hay alguien aquí, juro que... Busca algo en el bolsillo. Y pasando junto a mí, bajó la escalera haciendo un gran ruido, como si estuviera dispuesto a pelear. Pero no le seguí. Le esperé hasta que, volviendo, abrió la puerta de la habitación. Pero no me dio tiempo a entrar. La cerró al instante de un portazo. ¿Y ahora qué hago? Veré si encuentro algo. Recorrí la casa vieja, pobre. El papel con el que estaban cubiertas las paredes de la humedad se caía a tiras y había ratas. Chirriaban todos los picaportes, así que no los toqué. Había habitaciones sin ningún mueble, otras llenas de objetos de teatro, todos ellos comprados de segunda o tercera mano. En la habitación contigua a la suya había una gran cantidad de ropa. Aquí puedo encontrar algo que me sirva. No puedo seguir desnudo. Ansioso, no tuve ningún cuidado de no meter ruido. Y creo que me ha oído. Entra. Y tiene un viejo revólver. Estas ropas debe de haber sido ella. ¡Maldita sea! Y cerró la puerta con llave. Estoy encerrado. ¿Y hasta cuándo? Desgraciado. Decidí seguir buscando entre la ropa. El ruido le hizo volver. Y llegó a tocarme. ¡Qué salto dio hacia atrás! Pero no puede ser. No he tropezado con nada. ¿Serán las ratas? Salí de la habitación sigilosamente. Bueno, eso pretendía. Porque una madera, al pisarla, crujió. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo Kemp? Comportarse como un bruto. Se puso a recorrer toda la casa cerrando puerta tras puerta con llave. Comprendí lo que se proponía. Debía estar pensando en ella. No sé quién. Intentaba encerrarla en la casa. ¿Qué hacer? Pues... ¿Qué, Griffin? Le di un golpe en la cabeza. ¿Le golpeaste? Sí, Kemp. Le di un golpe mientras bajaba por la escalera, arrojándole un taburete que había en el descansillo. Rodó como un saco de botas viejas. Pero, Griffin, tú... Las leyes más elementales por las que debemos... Lo sé, lo sé. Sé lo que me vas a decir. Entre la gente normal, sí, pero comprende. Tenía que irme de aquella casa y vestido. ¿Y el hombre? Lo amordacé con un chaleco. Creo que el de un disfraz. Uno de esos chalecos Luis XIV. Y... Lo envolví con una sábana. ¿Cómo pudiste? No se me ocurrió otro medio más eficaz. Así lo mantendría inmóvil. Y además, le até con una cuerda. Pero, Griffin, no sé no cómo... No me mires así tan indignado, Kem. Como si hubiera cometido un asesinato. Solo le di un golpe en la cabeza. Y además tenía un revólver. De descubrirme... Pero él estaba en su casa. Y tú le estabas robando. En la Inglaterra de hoy, Griffin, cosas así... ¡Maldita sea! ¿Acabarás por llamarme ladrón? Que... De verdad, no creí que fueras tan... tan pusilánime, tan anticuado. En la Inglaterra de hoy... Pues pasan muchas peores cosas. Es que no te das cuenta en la situación en la que me encontraba. ¿Y él? ¿Qué pretendes decirme? ¿Qué pretendo decirte? ¡Pues que eres un...! Olvida. Olvídalo. Bien, de acuerdo. No tenías otro remedio. Estabas en un verdadero apuro. En un apuro diabólico. Y además, Kem, logró que me enfureciera al buscar tan insistentemente por todas partes. Me resultaba exasperante. Así que no me lo reproches. Nunca hago reproches a nadie, Griffin. A nadie. Lo de reprochar es algo anticuado. ¿Y qué más hiciste? Tenía hambre. En el piso de arriba encontré algo de pan y un pedazo de queso. Rancio, pero queso. Bebí un poco de coñac mezclado con agua. ¿Y el hombre? Seguía inmóvil. ¿Y tú? Fui a la habitación en la que estaban los montones de ropa. Miré a través de la ventana. Era un día luminoso y por la calle había ya mucha gente. Contrastaba la calle con la tétrica casa en la que estaba. Un lugar siniestro. La habitación olía a benzol. Lo utilizaría para limpiar la ropa. Debía ser un hombre que vivía solitario. Reuní lo que me pareció aprovechable y después hice una selección. Una cartera, pinturas, esparadrapo, polvos blancos. En principio pensé pintarme la cara. ¿Pintarte la cara? Sí, pero para ello necesitaría cosas que allí no había. Pintarme cuanto tuviera al descubierto. Pero acabé eligiendo una nariz, no llamativa, aunque sí resultaba grotesca. Bueno, como la de muchos que la tienen así. Unas gafas oscuras, unos bigotes, una peluca, unas patillas. Lo que no encontré fue ropa interior, pero eso podría comprarlo. Así que me puse un traje con capucha y una bufanda de cachemir blanca. Tampoco encontré calcetines, pero las botas del tipo me quedaban amplias. En uno de los cajones del escritorio encontré 3 soberanos y unos 30 chelines de plata. Y en un armario, 8 soberanos de oro. Así que podía salir a la calle. ¿Robaste? ¿Y qué otra cosa podía hacer? Seguro que lo comprendes, Kemp. ¿Y saliste? No sin antes dudar. ¿Cuál era mi aspecto? ¿Podría pasar desapercibido? Me miré en un espejo de pies a cabeza y desde diversos ángulos para descubrir algún fallo. Pero no di con ninguno. La verdad es que resultaba una figura grotesca. Me armé de valor y salí de la tienda. ¿Y el hombre? Que saliera de la sábana cuando quisiera. No era cosa mía. No era cosa tuya. ¿Es que no te ocupaste más de él? No, y no supe más de él. Supongo que acabaría desatándose o rompiendo la sábana. ¡Oh, Dios! ¿Y qué pasó cuando saliste al Strand? Fue decepcionante. ¿Por qué? Creí que mis apuros habían terminado. Pero podría hacer impunemente cuanto quisiera. Todo menos revelar mi secreto. Pero eso fue lo que creí, Kemp. Lo que hiciera y lo que fueran sus consecuencias no me importaban en absoluto. En caso de apuro, bastaría con quitarme la ropa y así desaparecer a los ojos de los demás. Podía coger dinero en cualquier parte. Así que decidí, antes que otra cosa, obsequiarme con un magnífico banquete. Después, ir a un buen hotel y hacerme rico. La verdad que... ¿Qué, Griffin? No me resulta agradable tener que reconocer que fui un idiota. Un gran idiota. ¿Y eso? Verás, entré en un restaurante. Y estando eligiendo el menú, recordé que no podía comer sin exponer a la luz mi cara invisible. Así que, diciéndole al camarero que tenía que ausentarme unos minutos, me fui del restaurante muy exasperado. Oh, no creo que haya sufrido alguna vez decepción semejante. Desde luego que no, Griffin. Pero me imagino lo que debe ser. ¿Sabes? Me hubiera gustado dar golpes a todos. Y seguía con ganas de comer. Tenía hambre. Así que entré en otro restaurante diciendo que estaba muy desfigurado para que no sospecharan. Me miraron con curiosidad, pero nada más. Y al fin logré comer. No fue una comida muy buena, pero sí abundante. Fumé un puro y pensé... Delgados, gordos, altos, bajos, feos, guapos. Pero no son invisibles. Vaya, comienza de nuevo a nevar. Qué absurdo es ser un hombre invisible en un lugar con un clima frío y en un ambiente tan sucio como el de Londres. Antes de hacer realidad lo que deseo, he soñado muchas veces con las ventajas de ser invisible. Pero ahora no veo tantas ventajas. Y todo es decepcionante. Cierto que cuanto un hombre puede desear con la invisibilidad, puede obtenerlo, pero ¿puede disfrutar de ello? ¿Puedo? No, por ahora no. Ay, la ambición. ¿De qué sirve tener una buena casa si no se puede aparecer por ella? ¿De qué sirve el amor de una mujer que solo se puede llamar Dalila? Traicionaría. No, no me gusta la política, ni soy un filántropo. Tampoco los deportes. Poco me importa la fama. ¿Qué puedo hacer? Para esto me he convertido en un misterioso totalmente embozado. ¿No soy ahora acaso la caricatura de un hombre? Eso es lo que estuve pensando en el restaurante, mirando cómo se consumía el cigarro, mientras los visibles charlaban entre sí, y yo allí, como un bicho raro. Sí, Kemp, como un bicho raro. ¿Y cómo llegaste al pueblo de Iping? Fui a Iping con el ánimo de trabajar. Tenía una idea no definida del todo, y aún la sigo teniendo. Es algo... complejo. Se trata de un medio por el cual volver a recuperar todo cuanto he perdido cuando lo desee. Cuando haya hecho todo esto, todo, Kemp, cuanto pienso hacer valiéndome de mi invisibilidad. De esto es de lo que principalmente quiero hablarte. Y ahora... Perdona, pero... ¿Fuiste directamente a Iping? Sí. Tras recoger mis 3 cuadernos de notas y mi libreta de cheques, así como la ropa que adquirí. También compré unos instrumentos, los que me eran necesarios para poner en práctica mi idea. Ya te enseñaré los libros cuando los recupere. Así entenderás mejor mi experimento. Bueno, continúo. Subí al tren. Aún recuerdo la tempestad que hubo a mi llegada al pueblo. Estaba muy preocupado por la nariz. Temía que se humedeciera. Y anteayer, cuando te descubrieron, a juzgar por lo que he leído en el periódico... ¿Qué hice? ¿Maté a aquel policía? No. Creo que se repondrá a Griffin. Tuvo suerte ese idiota. Me hicieron perder el control de mis nervios. ¡Qué estúpidos! Y el de la tienda de ultramarinos. No te preocupes. No se morirá nadie. No me preocupo. Y en cuanto al vagabundo, a ese maldito de Thomas Marvel... Por Dios, Ken, no sabes lo que es la cólera. Trabajar durante años, hacer muchos proyectos, muchos planes, para que un imbécil ignorante se interponga en tu camino. ¿Sabes? Cada una, sí, cada una de las criaturas sin cerebro que han sido creadas... son una cruz para mí. Si no logro cambiar mi situación, acabaré volviéndome loco. ¿Y entonces? ¿Qué, Griffin? Los mataré a todos. ¿Por qué? Han logrado que todo me sea mucho más difícil. Debe ser exasperante. Sí, lo es. Veo que por la carretera se aproximan 3 hombres. ¿Quiénes serán? ¿Y qué querrán? ¿Y ahora, Griffin? ¿Qué? ¿Qué harás? ¿Y qué debo hacer yo? ¿Tenías algún plan al dirigirte aquí, a Port Burdock? Salir del país. ¿A dónde? No importa. He cambiado el plan. Por encontrarte, ¿qué? Pensaba ir ahora que la temperatura es cálida y por lo tanto puedo andar desnudo hacia el sur. Por aquí se busca al invisible, a un hombre embozado. Iré a Francia en barco. Correré riesgos en el viaje, pero mejor que quedarse. De Francia a España, o tal vez a Argelia. No creo que resulte difícil. Allí un hombre desnudo no se muere de frío. Utilizaba al vagabundo como si fuera una caja de caudales, un portaequipajes. Pero el muy canalla me robó. Ha escondido mis libros, Kemp. ¿Cómo le eche el guante? Diría que lo más importante ahora es hacerse con esos libros. Oh, sí, claro. Pero, ¿dónde está? Yo no lo sé. ¿Y tú, es que lo sabes? Lo sé. ¿Cómo? Está en la comisaría del pueblo encerrado. ¿Qué ha hecho? Nada. Está encerrado en la celda más segura, a petición suya. Teme tu invisible presencia. Y tu amenaza tan real. ¡Canalla! Eso, Griffin, retrasa tus planes. Ken, esos libros... son de vital importancia. Tengo que recuperarlos. Y tú me ayudarás. Por supuesto. Diría que oigo un rumor de pisadas. Sí, Griffin, lo recuperaremos. No creo que sea algo muy difícil. No lo será si ignoran lo importante que son para ti. No lo saben. Su contenido es... El hecho de haber entrado en tu casa altera mis planes. Porque tú... eres un hombre que puedes comprenderme. A pesar de todo cuanto ha sucedido, a pesar de esta publicidad, de la pérdida de mis libros y de todo lo que he sufrido, aún quedan muchas posibilidades. Y grandes. Por cierto, ¿has dicho a alguien que estoy aquí? ¿Yo? Pues ¿Eso, Griffin? Creí que dabas por sobreentendido que... ¿Se lo has dicho o no a alguien? A nadie. Bien, ¿qué? Y ahora... lo reconozco. Cometí una gran equivocación al llevar a cabo el experimento solo, sin la ayuda de nadie. Desperdicié energías, tiempo, oportunidades... solo. Es extraordinario lo poco que puede un hombre solo. Robar algo, herir a alguien, sí, sí. Pero eso es todo. Lo que necesito es que una persona me ayude, así como un lugar seguro en el que refugiarme o refugiarnos. Un lugar donde podamos descansar en paz, sin levantar sospechas. Necesitas un aliado. Exactamente. Con un aliado, alimento y descanso, se pueden hacer muchas cosas. Atiende, Kem. Sí. Tenemos que considerar, tú y yo, lo que significa la invisibilidad y lo que no significa. Si te explicas... No es muy útil, por ejemplo, para espiar. Porque se acaba haciendo algún ruido. Y tampoco para robar, aunque parezca lo contrario. Y si te capturan, te pueden aprisionar fácilmente. Pero, por otra parte, soy muy difícil de coger. La invisibilidad, resumiendo, solo sirve para dos cosas. Útil para escapar y útil para aproximarse, por lo que... ¿Di? Es útil para... matar. ¿Matar? Matar. Por favor, Griffin. Puedo acercarme a cualquiera, tenga el arma que tenga y... Dios mío. Hasta puedo elegir el lugar y golpear como desee y escapar. Creo que alguien está en el piso. Lo que tenemos que hacer es matar, Kem. Griffin, ¿matar? ¿Matar? Sí. No estoy de acuerdo con tus planes. Y además, ¿por qué matar? No seas ciego, Kem. No te hablo de matar por matar. ¡Qué tontería! Será matar con método. Presta atención. No me convencerás de que debemos matar. Escúchame, Kem. ¿Saben que existe un hombre invisible? ¿Invisible? Bien, pues ese hombre invisible debe establecer el reinado del terror. Pero eso es espantoso. Lo es, no me cabe duda. Pero te estoy hablando en serio, muy en serio, Kemp. El hombre invisible debe apoderarse de un pueblo como este de Burdock. ¿Pero qué está diciendo? Aterrorizar a sus habitantes, dominarlos, darles órdenes, matar a cuantos las desobedezcan y a los que los defiendan. Alguien ha entrado. Creo que tu cómplice se encontraría en una situación muy difícil. Nadie tendría por qué saber quién es mi cómplice. Calla, ¿qué es ese ruido? ¿Un ruido? En el piso de abajo. Nada, Griffin. Y no estoy de acuerdo contigo, compréndeme. ¿Para qué dominar el mundo? Así obtendrías la felicidad. No seas tan egoísta. ¿Egoísta? Da a conocer el resultado de tu experimento. Confía en los demás, Griffin. Al menos en tu país. Y piensa que podrías ayudar a millones de personas. Shh. Oigo pisadas, Kemp. Tonterías. Iré a ver. Creo que alguien está en la casa. No lo hagas, Griffin. ¿Qué? No. Te impediré que... ¡Traidor! ¡Basta, Griffin! De pronto, la bata se abrió. Y el hombre invisible, rápido, comenzó a desnudarse. Kemp se precipitó hacia la puerta. Griffin, cuyas piernas ya habían desaparecido... ¡Quieto! ...fue tras él. La puerta se abrió. Te digo, Kem... ¡Aparta! ¡Que me ayudes! Kem empujó al hombre invisible, dio un salto y cerró la puerta tras de sí, que tenía la llave en el exterior, preparada para la ocasión. ¡Abre, Kem! ¡Dios mío! ¡Kem! La llave con el picaporte. ¡Abre! ¡Se ha caído! La dejé con las prisas mal introducida. ¡Te digo que abras, Kem! ¡Abre! Kem pálido, cogió el picaporte con las dos manos, tirando de él para que Griffin no pudiera abrir la puerta. Pero esta comenzó a ceder. ¡No puedo! La puerta se abrió más, lo suficiente para dejar pasar un pie, y la bata se introdujo en la abertura. Unos dedos lo cogieron por el cuello. Ken soltó el picaporte. Sintió que era empujado, echándole una zancadilla, siendo arrojado a un rincón. La bata cayó sobre él. Por la mitad de la escalera ya subía el coronel Heidi, jefe de la policía de Burdock, a quien había dirigido un mensaje el doctor Kemp. El coronel había contemplado, estupefacto, la repentina aparición del doctor Kemp, seguido por una bata, y caer como un buey. ¿Cómo es? De pronto, el coronel Heidi recibió un fuerte golpe. Un golpe llegado de la nada. Un gran peso cayó sobre él, siendo arrojado de cabeza por la escalera. Oyó cerrarse la puerta principal de la casa con gran violencia. Los dos oficiales de policía que le acompañaban estaban paralizados, atónitos. Ken, tambaleándose, bajaba la escalera. Sangraba por un labio. Dios mío, él se dio cuenta y se ha escapado. Ken, aunque atropelladamente, sosteniendo en las manos las prendas que había utilizado Griffin, explicó lo sucedido al jefe de policía, que acabó comprendiendo la situación. Oh, Griffin, está loco. No, no, se comporta como un ser. No es humano. Oh, Dios, es la imagen del egoísmo. No piensa nada más que en lo que le conviene, en su propia seguridad. Ha herido a varios hombres y matará. A no ser que logremos evitarlo, creará el pánico y nada podrá detenerlo. Se ha ido furioso. Hay que dar con él, capturarlo y pronto. ¿Pero cómo? Es invisible. Bien, Heidi, escuche. Ponga en movimiento a cuantos hombres pueda. Debemos evitar que huya del distrito. Si consigue escapar, recorrerá el país a su antojo, haciendo daño, asesinando. ¿Sabe con lo que sueña? Pues no. Con un reinado del terror. ¿Un reinado del terror? Sí. Hay que vigilar los trenes, las carreteras, los barcos. Deberá pedir más hombres, muchos, como sea. Si no se va es porque... porque aquí puede recuperar unos libros de notas a los que da un gran valor. ¿Unos libros? Ya se lo explicaré. ¿Sigue estando en la comisaría ese hombre? ¿Un tal Marvel? Sí, sí, sí. Y ahora recuerdo. Habla de unos libros, ¿sí? Son los que busca el hombre invisible. Bien, Heidi. Hay que impedir que Griffin pueda comer y dormir. Deberán guardarse todos los alimentos, permanecer cerradas todas las casas. Ay, ojalá lloviera. Ojalá hiciera frío. Todo el pueblo debe buscarle. Pero, doctor Kemp... Es un hombre muy peligroso. Temo pensar en lo que puede hacer si no se le encierra. Iré a organizarlo todo. ¿Viene usted? Sí, acompáñeme. Habrá que celebrar un consejo. Como si fuera un consejo de guerra. Pediremos ayuda. Es urgente. Vamos, por el camino, si se le ocurre otra cosa que podamos hacer... ¡Perros! Hay que utilizar perros. De acuerdo. Pero, si no le pueden ver... ¿Lo olfatearán? Ah, ya, claro, sí. En Halstead, mis compañeros conocen a un hombre que tiene perros de presa. ¿Algo más? Tenga en cuenta, Heidi, que... cuanto come, es visible hasta que lo asimila. Por lo tanto, para comer, tiene que esconderse. Tomo nota. Y no se puede cesar en la búsqueda, ¿eh? Cada árbol, cada rincón. Y que sean guardadas todas las armas. Sí, sí, sí. Y lo que se pueda utilizar como arma. Espero que consigamos atraparlo. Ah, se me ocurre... ¿Qué? En los caminos, arrojar cristal pulverizado. Pero... Sí, es cruel. Pero más cruel es lo que está dispuesto a hacer. No es juego limpio. Pero, doctor Kemp, diré que preparen cristal en polvo. Dios, es un ser inhumano. En cuanto pueda, establecerá el reinado del terror. Debemos tomarle la delantera. De lo contrario... Habrá que suponer que el hombre invisible salió de casa del doctor Kemp cegado por la cólera. Un niño que jugaba cerca de la casa sería arrojado con furia a un lado, sufriendo la rotura de un tobillo. Durante horas, nada se supo de Griffin. Nos lo tendremos que imaginar, enfurecido y desesperado, refugiándose en unos matorrales, los de Hinton Dean. Allí es donde acabaría dando señales de vida. ¡Qué maldito traidor! No esperaba que avisara a la policía. Él tenía que comprenderme. También es un investigador. En cambio, contaba con él para aterrorizar al mundo. Se acabó. Llevaré solo a cabo mis planes. Ya pueden ir estremeciéndose. Hasta las 2:30 de la tarde, en la que se mantuvo fuera del alcance de los demás, escondido entre los matorrales, un gran número de hombres se prepararon para darle captura. Kemp preguntó al jefe de policía. ¿Cuál es la situación, A.D.? Antes de las 2, aún pudo haber salido del distrito. Pero no ahora. Ahora le resultará prácticamente imposible. Cada uno de los pasajeros del tren viaja encerrado con llave en su departamento, habiendo sido suspendido el transporte de mercancías. Eso está bien, Heidi. Y un gran número de hombres armados han comenzado a salir en grupos de 3 o 4, acompañados de perros, para batir las carreteras y los campos en un círculo de 20 millas alrededor de Port Burdock. ¿Sus oficiales? Policías a caballo, están vigilando toda la zona. Van vivienda por vivienda, aconsejando que cierren las puertas con llave y permanezcan en el interior, salvo que estén armados. Las escuelas han sido cerradas. Kemp había escrito una proclama firmada por el jefe de policía, que fue reproducida en casi todo el distrito a eso de las 4 o las 5 de la tarde. Una proclama concisa, exponiendo lo que debía hacerse para enfrentarse al hombre invisible. Es necesario que no pueda obtener ningún alimento, ni que tampoco pueda descansar. Hay que estar siempre alerta. Prestar atención a cualquier ruido. Tan rápida fue la actuación de las autoridades, así como la de los civiles, que antes de que se hiciera de noche, una zona de varios cientos de millas cuadradas se hallaba en estado de sitio. En el lugar, todos permanecían vigilantes y asustados, porque se supo de un asesinato, el del señor Wistick. Habrá que suponer que Griffin, tras permanecer escondido en los matorrales de Hinton Dean, salió de su refugio en las primeras horas de la tarde. Debió buscar un arma, porque al tropezarse con el señor Wisting llevaba una parra de hierro. El encuentro ocurrió al borde de una cantera, a unos 200 metros de la casa de Lord Burdock. Todo hace suponer que hubo una lucha desesperada. El terreno pisoteado, las numerosas heridas que recibió el señor Wistick, su bastón hecho pedazos. ¿Por qué tal ataque? ¿Por un delirio sanguinario? La teoría de la locura, Heidi, es casi inevitable. ¿Cómo era el señor Wistick? Un hombre de unos 45 o 46 años, doctor Kemp. Uno de los mayordomos de la casa de Lord Burdock. Un hombre inofensivo. ¿Qué ocurrió? Parece ser que el hombre invisible utilizó contra él una barra de hierro que sabemos arrancó de un trozo de una verja rota. detendría a Wistick cuando volvía tranquilamente a su casa para comer. Lo atacó, venció su débil resistencia, le rompió un brazo, lo derribó y redujo su cabeza a una pulpa sanguinolenta. Dios mío, qué locura la del hombre invisible. La cantera en que cometió el asesinato no está camino a casa de la víctima, habiendo que desviarse unos 200 metros. Y una niña ha declarado que, cuando se dirigía a la escuela, vio a Wistick como trotando, de un modo extraño, a campo traviesa, hacia la cantera. Sugirió, imitándole, a un hombre persiguiendo algo que corre por el suelo, golpeándolo una y otra vez con su bastón. La niña es la última persona que lo vio con vida. La lucha que tendría a continuación no la pudo ver, por tener lugar en una depresión del terreno. Habrá que suponer que el hombre invisible se hizo con la barra de hierro con la intención de utilizarla como arma. Pero sin, premeditadamente, tener intención de utilizarla para asesinar. Posiblemente el señor Wickstead se le cruzó en el camino y, viendo la barra moverse en el aire de un modo inexplicable, la persiguió. Lo que dice el doctor Kemp debe ser cierto. El hombre invisible se alejaba del vecindario, pero Wickstead persiguió la barra y él acabó atacándole. El hombre invisible pudo alejarse fácilmente de él. Cierto, pero la posición en la que su víctima fue hallada hace suponer que tuvo la mala suerte de perseguir a un asesino hasta colocarlo, digamos que, entre la espada y la pared, entre un montón de ortigas y el borde de la cantera. ¿Y el hombre invisible, tan dado a la irascibilidad? Todo es pura hipótesis. Los niños no suelen inspirar mucha confianza cuando cuentan algo. Pero los hechos innegables son el descubrimiento del señor Wisty sin vida y de la barra de hierro manchada de sangre, abandonada entre las ortigas. Tal vez pensó en esconderla para volver por ella. O que no sabía para qué se había hecho con ella. Cierto que es un hombre egoísta, cruel. Pero estoy seguro que el espectáculo de ver a alguien ensangrentado a sus pies le impresionó. Usted habló con él, no yo, doctor Kemp. Si usted lo dice... En nuestra próxima cita, volveremos a 1897 para conocer el fin del hombre invisible o para aterrarnos al comprobar que ha logrado su reinado del terror. No se lo pierda. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? El reinado del terror.